12:19, entramos en el tiempo de la actualidad local, nuevamente en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles de citas culturales como por ejemplo la que está aún vigente en la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal. En concreto, hasta el 26 de julio se puede visitar la obra de Sonia Chacón, la obriqueña licenciada en Bellas Artes, que nos ofrece una muestra de distintas piezas pictóricas enmarcadas bajo el título En pos. Vamos a hablar con ella, vamos a hablar con Sonia Chacón para conocer, bueno, pues algo más sobre esta muestra que vamos a poder visitar hasta el 26 de julio en esta sala de exposiciones, y para aprovechar también y conocer pues toda su trayectoria profesional. Sonia Chacón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Sonia forma parte del programa Ubrique con Arte, que promueve la Fundación López Mariscal, y por tanto se incluye en esa serie de exposiciones que cada mes se pueden ver en este espacio de exposiciones, ¿no? En concreto, bueno, pues te incorporas a ese programa y lo haces con la exposición En pos. Cuéntanos. La exposición En pos es la propuesta que doy a esta iniciativa de la Fundación, y es una exposición que habla un poco de todo lo que es mi trayectoria pictórica, ¿no? Mi trayectoria de trabajo. Se llama En pos porque tiene las primeras obras que hice con lo que es mi discurso artístico y las últimas, ¿no? Como que ya es como una especie de recorrido. Uh-huh. Y de la verdad que estoy muy contenta con la exposición, con la dinámica de la exposición, desde las primeras obras hasta las últimas, y ver un poco ahí la evolución. Uh-huh. Encontramos entonces, decías que es una dinámica entre las primeras obras que hiciste y las últimas, encontramos ahí parte de Continente y Contenido, la exposición que ofreciste también en Ubrique en el 2016. Sí, exactamente. Uh-huh. Hay un par de piezas que tienen relación. No estuvieron allí, pero uh-huh. Sí que estuvieron. Están hechas en el mismo tiempo y tienen mucha relación. Uh-huh. Sonia, de todas maneras, que también recientemente hemos hablado de ella, porque fuiste la que comisionó la exposición de Manuel Janeiro, Trayecto sí. Y Olvido, ¿verdad? Sí. Tengo yo por aquí, dentro de esos datos. Y él, además, ha sido el que ha presentado, Manuel Janeiro, tu exposición, ¿no? Porque tú ahora mismo te encuentras en Madrid, estás fuera de Ubrique. Exactamente. Yo, por motivos laborales, estoy dando clases de pintura y dibujo aquí en Madrid, y me coincidía fechas de trabajo con fecha de la inauguración y no pude ir. Entonces, Manuel Janeiro, como está trabajando conmigo y conoce también mi obra, al igual que yo la suya, uh-huh. Pues le propuse que fuera él el que hiciera mi presentación el día de la inauguración. Uh-huh. Bueno, pues En pos es un proyecto, según se indica, ¿no?, en la información que nos facilitan desde la Fundación, un proyecto de estudio y que aún continúa, ¿no? Sí, aún continúa. La verdad es que creo que ya una vez que he encontrado lo que es mi línea de trabajo, ya es seguir investigando y seguir creando. Uh-huh. Y continúa por lo mismo, porque creo que no se va a quedar aquí. Esto tiene mucho mucho trabajo por delante. Uh-huh. ¿Y cómo defines esa línea de trabajo? Pues yo realmente, mi idea de trabajo es la representación del cuerpo femenino como si fuera un lienzo. Yo siempre intento coger el cuerpo para dibujar en él, para fotografiarlo. Entonces, todo lo que vais a ver está todo ligadamente con el cuerpo. Y luego mucha lencería, porque el hilo para mí es como una forma de dibujo. Cuando te pones una media de red, pues estás decorando tu pierna con cuadrados geométricos, ¿no? Cuando te pones algo con flores, con un tatuaje, pero efímero, temporal. Entonces, pues hay mucha lencería por el hecho de eso, de que te lo pones en el cuerpo y estás decorando o vistiendo tu cuerpo de algún modo. Y ahí va un poco la idea de trabajo. O sea, un poco el cuerpo como lienzo y el hilo como... Exactamente. Uh-huh. Como dibujo o como intervención en el cuerpo. Uh-huh. Bueno, esa es la línea de trabajo que has emprendido y la que quieres mantener, ¿no? Me decías. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, quiero mantenerla porque además es una línea de trabajo que me gusta mucho, con la que me siento muy cómoda y la que estoy constantemente pensando, por lo cual continuaré. Bueno, materiales, técnicas que emplea, vamos a hablar un poquito de esto, si te parece. Pues un poco de todo. En la exposición ahora mismo podéis encontrar lienzos de gran formato que son pintura acrílica. Y luego, por ejemplo, también podéis encontrar grabados, estampación, en distintas técnicas de estampación e incluso esculturas con cemento. Hay unas piezas que son como telas y es cemento, es modelado en cemento. Uh-huh. Porque hay un poco de todo, desde escultura, pintura y técnicas súper variadas. Uh-huh. O sea que no es una exposición de obra pictórica tan solo, ¿no? Sino que encontramos distintas disciplinas artísticas. Exactamente. Uh-huh. Escultura, podéis pintura. Encontrar estampación, escultura y pintura. Uh-huh. Estampación. No sé si has tenido oportunidad de ver cómo ha quedado dispuesta toda, bueno, pues lo que es la relación de obras en el espacio del que dispone la Fundación. Sí, la verdad es que estuve muy atenta al día del montaje, me hicieron videollamadas y tal, y entonces estuve sin estar, y luego me mandaron muchas fotos, me mandaron vídeos, la verdad que todo aquel que estuvo el día de la inauguración estuvo como muy pendiente de registrar lo que estaba pasando para enseñármelo. La verdad es que la sala me gusta mucho, la disposición creo que ha quedado muy bonita, y la verdad es que estoy muy contenta con todo como ha quedado. Sí que, bueno, hoy en día, ¿no? A través de las nuevas tecnologías se nos permite estar de manera virtual en cualquier parte, ¿no? Así que... Exactamente, hay que agradecerlo. Así que, bueno, pues de esa manera, pues pudiste montar también, ¿no? De manera virtual al menos, tus trabajos. Sí. Claro. Contando con la colaboración, como decíamos antes, de Manuel Janeiro, imagino que de grupo también importante de amigos y colaboradores, ¿no? Desde luego. La verdad es que estoy súper agradecida de que tenga esa disposición y esa iniciativa siempre de ayuda. Y le comenté que me hacía falta para el montaje, le faltó tiempo para decirme que sí. Y ya le también con la presentación, que me mandaron un vídeo también de él y cómo me presentó y demás. Y es que no puedo estarle más agradecida. La verdad es que da gusto tener compañeros así. Claro. Sonia, tú eres graduada en Bellas Artes y te sí. ha enfocado tu trayectoria profesional por el ámbito de la docencia, ¿no? Sin olvidar, desde luego, bueno, pues todo ese trabajo artístico que desarrolla y que ofreces, por ejemplo, con exposiciones como esta en la Fundación López Mariscal, pero te dedicas prácticamente a la docencia, ¿no? Sí, hice justo después de la carrera, hice el máster de profesorado. Y tras dar las prácticas en bachillerato de la Escuela de Arte de Cádiz, que fue una experiencia súper bonita, pues decidí irme a Madrid y probar suerte aquí, y estoy aquí dando clases de pintura y dibujo, así que muy, muy contenta. Uh-huh. Muy contenta. Bueno, y al mismo tiempo, pues, creando tus propias obras, desarrollando ese discurso artístico propio, ¿no?, del que nos has hablado, en paralelo, ¿no? Exactamente, la verdad es que la docencia es un trabajo que me da el tiempo para poder dedicarle también a lo que es producción artística. Así que pues muy contenta porque puedo llevar las dos a la vez. Claro. Y esa proyección artística, ¿hasta dónde nos ha llevado? Es decir, desde que te graduaste y comenzaste a trabajar hasta la actualidad, ¿cuál ha sido todo ese recorrido que has emprendido? Pues mientras el tiempo que estaba estudiando hice multitud de exposiciones colectivas en Sevilla, en Cádiz, en alguna participación también en Ubrique, y justo después, cuando terminé la carrera, quise mostrar mi primera individual, lo que había sido mi trabajo, que fue la exposición que comentabas antes, de Continente y Contenido, que fue en el San Juan de Letrán, y justo después de ahí, pues he expuesto individual también en Madrid, en Alcalá de Henares, y hace un par de meses, que terminó la exposición en septiembre pasado, en Cádiz capital. Y la verdad es que tengo ahora un par de proyectos también para Sevilla, el no parar, la verdad es que estoy muy contenta, pero sin olvidar que de vez en cuando me gusta pasar por el pueblo y enseñar en el pueblo lo que hago y lo que me dedico. Claro que sí. Y luego, no sé si también participas en el resto de proyectos que llegan por parte de la Fundación, no solo con la exposición, sino también con el proyecto Ubrique con Arte, para, bueno, pues poder formar parte también de distintas iniciativas que se enmarcan dentro de ese programa, ¿no? Lo que sería la edición de, bueno, pues premiar una obra entre todas las exposiciones, en fin, imagino que también participas ahí, ¿no? Sí, sí. La verdad es que participo en todo lo que es en la iniciativa de Ubrique con Arte, que es muy completa, ofrece muchas cositas, además los premios, las votaciones a obras y demás, que animo a todo el mundo que vaya y que vote también y que sea partícipe también de la exposición y de la iniciativa. Claro, los talleres sí que se nos queda un poco ya más complicado, ¿no?, de poder participar en ello. Exactamente. Me parece encantado, pero como he estado fuera, pues no me ha sido posible, pero bueno, se tendrá en cuenta para próximas ediciones. Además, en tu caso como docente vendría muy bien, ¿no?, porque uniría las dos cosas. Sería fantástico, sería una idea fantástica, desde luego. Claro que sí. Bueno, pues Sonia, la acogida que estás recibiendo de momento, la exposición, por lo que te cuentas, ¿no?, porque tú no estás aquí físicamente, pero sí, obviamente, en continuo contacto con los amigos y con la Fundación. Y bueno, ¿cuál es esa repercusión que está teniendo la exposición? Pues la verdad es que bien, estoy recibiendo mucho feedback, me mandan, pues una vez más por redes sociales, me mandan fotos, incluso entro a lo mejor en Facebook, en Instagram, y encuentro fotos de mis amigos o gente que ha ido y ha hecho una foto, y luego pues también me han ido comentando o incluso preguntando, oye, pues me ha gustado esta obra, pero sobre todo la de cemento, y ¿cómo has hecho en cemento esto? La verdad que es muy interesante cuando incluso estando fuera se preocupan de preguntarte y se interesan en saber cómo lo has hecho y, claro, y cómo ha llegado eso ahí, ¿no? La verdad que muy contenta. Uh-huh. Bueno, pues la exposición se puede visitar, como decíamos al principio, hasta el 26 de julio, de lunes a viernes, en horario de 10 a 1 y de 3 a 7 y media de la tarde, que es el horario que tiene la exposición de la Fundación López Mariscal. Y bueno, Sonia, después de esto, ¿qué llega? ¿A seguir trabajando en esa misma línea que decíamos antes, que podemos ver en post? Sí, la idea es seguir y hacer mucho más. Ya, pues, intentaré también seguir en lo que es la línea de investigar en distintos materiales y crear con distintos materiales, que por ahora me están dando muy buenos resultados y todo eso es autoconocimiento también. Claro. Es una formación personal, es que sí. Es un avanzar, ¿no? Ir investigando en ese sentido y al mismo tiempo avanzando en tu propia creación artística. Exactamente. Sonia, pues si te parece, invitamos a todos los que nos estén escuchando aquí en la mañana de Radio Brique a que, bueno, pues no se pierdan la exposición de Sonia, que acudan a la sala de la exposición en López Mariscal para poder visitar en pos de Sonia Chacón. Estáis todos invitados y pasarse por allí, de verdad que estas cositas merecen la pena verlas. Claro que sí. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciéndote el que nos hayas podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Sonia, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, de Buenos verdad. Días. Sobre qué dispone.